cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Aquí estoy una semana más con el compañero Miguel. Hola, Miguel. Hola, Joan. Hola, oyentes. El pasado sábado por la noche, Irán atacó con drones y misiles a Israel. Por una noche, las fuerzas aéreas del Estado sionista estuvieron ocupadas interceptando el ataque y dejaron descansar a la población palestina de Gaza. Una tranquilidad que ha durado solo unas horas, pues el genocidio ha continuado en todos los territorios ocupados. Una agresión, la iraní, que ha dejado claro una vez más cuáles son los aliados del régimen sionista y cómo los derechos humanos del pueblo palestino o el derecho a defenderse de Irán no importan frente al derecho a vengarse de Israel y a los intereses de la OTAN en Oriente Medio. Israel sin duda aprovechará la agresión finalmente neutralizada para intentar implicar a Estados Unidos en una escalada contra Irán que aparte el foco de la causa palestina y el genocidio en curso. Pero hoy quería hablar de economía. El precio del petróleo ha subido estos últimos días que han transcurrido desde el ataque israelí a la embajada iraní en Damasco y a la posterior amenaza de represalias por parte del régimen que controlan los ayatolás. A la espera de conocer la respuesta del gobierno israelí al ataque, algunos medios económicos prevén una nueva subida en el precio del barril de petróleo. Pero otros medios apuntan a que a nadie le interesa esta subida, que seguiría aumentando la inflación y tensionando aún más una economía cada vez más ahogada por la deuda global. Pero en realidad nada sabemos de lo que va a hacer el capital, porque este parece jugar en una liga aparte, con sus propias reglas y que no siempre están alineadas con la política exterior de los estados. La semana pasada leíamos, por ejemplo, que Francia, uno de los países más beligerantes con Rusia e impulsor de la escalada armamentista en Europa, ha incrementado la compra de gas licuado ruso este último año. Un gas que necesita para su mercado interior y para hacer llegar a un buen número de hogares europeos, pero también Bélgica y España le compraron más gas licuado a Rusia. La excusa en todos los casos, los contratos firmados con las empresas gasísticas que por lo visto están por encima de embargos y solemnes resoluciones internacionales. Y es que el hecho de que los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales están por encima de los estados y sus políticas es algo que nos recordó la campaña contra el TTIP o la más reciente campaña contra los tratados de comercio e inversión. Un ejemplo más, la Unión Europea acordó secuestrar los activos y fondos soberanos rusos depositados en bancos europeos, algo que, a pesar de las dificultades legales, no dudó en hacer posible, no como en el caso del embargo de armas a países que vulneran los derechos humanos, lo que se pasan por el forro. Pero ahora el problema reside en que si confiscan finalmente las reservas en oro y divisas de Rusia y las cuentas de los oligarcas, puede que se venga abajo la credibilidad de la banca europea. Al ver los inversores como una amenaza el intervencionismo político en los asuntos del capital y los bancos centrales ver peligrar sus inversiones soberanas y acaben abandonando el euro como refugio. Hay diversas tesis conspirativas que ponen el foco en que esto podría beneficiar a un dólar en horas bajas, mientras otros apuntan a que la debilidad de la economía europea quien más beneficia es a la pujante economía china, que vendría apoyada por la estrategia de los llamados BRIC, enfocada a debilitar la economía del eje atlántico. Esto de la macroeconomía nos viene un poco grande, pero tiene unos efectos devastadores sobre la economía real. La subida incesante de la cesta de la compra, el precio de la vivienda, la energía o el transporte es algo que nos afecta a todas, especialmente a la mayoría, a las que menos tienen. Así que mientras los alimentos suben un 38% en los últimos 3 años, los salarios solo lo hacen un 6%. Algo que sabe bien el capital, que busca este equilibrio entre seguir ordeñando la vaca sin matarla de hambre y mantener a raya a una clase trabajadora cada vez más empobrecida y hambrienta. Vamos a hablar ahora de territorio y sociedad, temas que llevan bastante tiempo apareciendo en los programas, semana sí y semana también. Y en esta tienen un interés mayor si cabe debido a la manifestación del día 20. Empiezo comentando la última genialidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y es que el equipo de Bermúdez no decepciona. Y en medio de una polémica de ámbito nacional, con el monocultivo y el turismo sufriendo la mayor crisis de imagen de la historia de Canarias, pues acaban de aprobar un gasto de 80.000 euros en el municipio para promocionar las terrazas de 7 hoteles de la capital chicharrera. Una pedazo de subvención de la que, dicho sea de paso, se va a beneficiar una empresa en la que trabaja Alberto Bernabé, antiguo alto cargo de Coalición Canaria. Y mientras se sigue regalando dinero a empresas privadas, un fondo ha logrado acaparar 150 millones de euros en vivienda en Canarias, a las puertas de que se apruebe una nueva ley de vivienda vacacional en nuestro archipiélago. La empresa, radicada en Madrid, ha logrado hacerse con los hogares in extremis, sin duda en previsión de que más adelante el negocio no iba a ser posible. La operación la ha llevado a cabo Smart Rental, que es una SOCIMI, o Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria. Y con ella busca implantar, lo que denominan el co-living, un modelo de negocio que a mí me parece puro, y es que no queda claro si es que lo que quieren es convertir las casas en estaciones para nómadas digitales o bien empezar a alquilar las habitaciones por el precio que normalmente tendría cada una de las viviendas por separado. Aunque a la vista de la urgencia con la que se han dado las compras, todo apunta más bien a lo primero, con las consecuencias, claro, que ya sabemos que traerá esto. Gentrificación, encarecimiento de los hogares, desplazamiento de la población y, bueno, en fin, todo eso de lo que, por desgracia, hablamos semana sí, semana también en el programa. Continúo con dos cositas más y acabamos el bloque. Por un lado tenemos el anuncio de un nuevo centro comercial en Tenerife, promovido también por una empresa extranjera, la inversora paneuropea Bafinance. El nuevo espacio aprovechará los 1.200 metros cuadrados de lo que era el antiguo Tropicana en Adeje. Por supuesto, este es otro negocio orientado al turismo que además viene a replicar un tipo de la infraestructura de las que estamos más que cubiertos en el archipiélago. Pero bueno, que siga la fiesta, porque total, dice que van a crear unos 900 puestos de empleo, directos e indirectos, y a fin de cuentas, esa es la fotografía que les interesa a quienes aprueban este tipo de proyectos. Eso sí, en unos añitos, si no antes, cuando veamos que el turismo ha pinchado, como el resto de monocultivos que se han ido sucediendo en las islas, a ver quién es el guapo que defiende las decisiones políticas que se están tomando a día de hoy. Y eso me lleva a lo último que quería comentarles sobre este tema durante el programa de hoy. Miren, resulta que estas semanas ha sido evidente la maniobra de Coalición Canaria con el tema mediático. Como lo ves también, hasta qué punto ha sido ridícula esta propaganda, ya que incluso Clavijo ha tenido que recular y decir que él mismo iría a la manifestación si no fuera porque es a día de hoy presidente del gobierno. De esto hablaremos, por cierto, en una de las entrevistas. Entre los lacayos más destacables está, por ejemplo, Jorge Betancourt, que ya el apellido avisa de que de casta le viene al galo. Pues bien, este periodista en su sección que tiene en Radio Televisión Canaria ha soltado un par de patochadas, de las cuales las más notorias es quizás la metáfora que cierra su intervención. En la misma dice algo así como que el turismo es el hijo adelantado, o mejor estudiante, de una familia. Se refiere, claro, a que este es el único sector que funciona medianamente bien en Canarias. Bien, no creo que este hombre vaya a escuchar nuestro programa, pero sí me parecía oportuno señalar algunas de las cosas que ha dicho, ya que él mismo se da el lujo de señalar también a quienes protestan, y lo hace valiéndose además de un espacio que es público y que por tanto pagamos entre todos. Así que bien, hablemos, como dice Jorge Betancourt, de algunas verdades. Primero, decir que es cierto que son 16 millones de turistas, no es que sean demasiados, es que son una auténtica invasión, porque resulta que son más del doble de visitantes los que recibe, por ejemplo, Australia o Brasil. Otra cosa que afirma que es que el turismo no quita casas a los canarios, cosa que se desmiente en este mismo programa con el caso que acabo de citar. También dice que la mitad del suelo de Canarias, está protegido, algo que parece que lamenta este hombre y que para mí no es nada problemático, sino más bien una razón de orgullo. Y por cierto, es gracias también a esto que los kiwis vienen de visita, porque si no, mira tú, ¿para qué carajo iban a coger un avión? También afirma Jorge Betancourt que tan solo un 4% de la superficie está destinada al sector. Medida bastante polémica, por cuanto que no se sabe muy bien de qué 4% está hablando. Del total, exactamente, del total, restando esos espacios protegidos que ha citado. Y eso, claro, sin tener en cuenta que ese 4% serán los hoteles y zonas de consumo. Porque del resto, los guiris es evidente que ocupan todos los espacios y van a donde quieran. Cosa que los canarios no hacemos. Por no darle más protagonismo a este periodista, que no sé yo quién le ha escrito esto, pero bueno, flaco favor le ha hecho, concluyo con una última cuestión. No, el turismo no es el hijo aventajado de una familia, no es el que saca buenas notas y el que encima se le tira la bronca. La metáfora es afortunada por varias razones, pero una de ellas es porque el turismo es un sector económico, una persona a la que hay que cuidar y entender. Y vive a costa de nuestro territorio y además recibe subvenciones millonarias de manera indirecta y directa para que encima casi la mitad de la población de nuestro país esté en riesgo de pobreza. Aún así estamos de enhorabuena porque, como decía aquel hidalgo, ladran, luego cabalgamos, por lo que este día 20 parece que no solo deben de darse por aludidos los políticos que nos malgobiernan, sino con idéntica razón, o quizá más, quienes quieren ponernos la venda en los ojos en una sociedad que hace agua por todos lados. Ahora hablamos de migración y empiezo con una de cal y otra de arena. Hablamos la semana pasada que se iba a decidir en el Congreso de los Diputados y Diputadas sobre si sigue su curso la ley para la regularización de las personas migrantes que viven en el Estado español. Contra el pronóstico, la cosa ha seguido adelante con un apoyo mayoritario en el Parlamento. Incluso formaciones con un discurso xenófobo y racista creen interesante la propuesta, sin duda empujados por una patronal que, como en el caso de los empresarios canarios, piden formar a jóvenes migrantes ante la escasez de mano de obra barata, añadiría yo, en algunos sectores como la construcción o la agricultura. La de arena es la aprobación la semana pasada del Pacto Europeo de las Migraciones, algo de lo que hemos ya hablado en el programa y que, entre otras cosas, supone seguir apostando por la externalización y militarización de nuestras fronteras. Un caso práctico que nos parece ilustrativo de lo que sucede con las ayudas europeas a terceros países para frenar la inmigración es lo que denunciaban hace unos días Al Jazeera y la Fundación Por Causa. Por lo visto, Macky Sall, anterior presidente de Senegal, utilizó a una unidad policial antiterrorista entrenada por la Guardia Civil Española y pertrechada con fondos europeos para el desarrollo destinados a África para reprimir las manifestaciones que se produjeron desde el 2021 contra la deriva autoritaria en el país. Unidades como esta salpican la geografía del África Occidental y han contado con una financiación de 75 millones de euros para comprar armamento mayormente europeo, así como para sufragar la formación impartida por cuerpos policiales europeos. Unas unidades policiales teóricamente creadas para detener la migración en las fronteras, pero que, como vemos, han sido usadas para reprimir a las poblaciones locales. Termino expresando mis reservas ante lo que pueda salir de la regularización de inmigrantes en el Estado español. Diversos grupos parlamentarios han venido a decir que mano de obra barata sí, pero nada de papeles para todas. Tampoco los partidos en el gobierno parecen muy de fiar, a juzgar por sus políticas racistas, de las que tuvimos un nuevo ejemplo la semana pasada. La denuncia que apareció en el diario Público hacía referencia a la denegación de asilo a uno de los supervivientes de la masacre de la Valla de Melilla, a pesar de que lo ordenase la Audiencia Nacional, que considera que su vida está en peligro actualmente escondido en Marruecos y sin una respuesta de la Administración que haga efectivo su derecho al asilo internacional. También desconfía las organizaciones y colectivos que impulsaron la ILP y que prometen continuar presionando hasta conseguir su objetivo de regularizar a 500.000 personas migrantes que viven en el Estado español. Voy ahora con dos noticias también sobre sociedad. La primera, que los sindicatos de prensa convocan movilizaciones y huelgas ante el bloqueo de las negociaciones de su convenio. Joan y yo, por supuesto, no estamos directamente en esa trinchera, por cuanto que este programa y Radio 500 en su conjunto es ante todo un medio comunitario activista y por tanto desmonetizado en lo que respecta a las producciones que se sacan adelante. Cuestión que no quita que nos alegremos de que se intensifique la protesta en este sector. Desde luego, una prensa comprometida necesita de profesionales que no tengan miedo y que sean capaces de valer sus derechos como trabajadoras. Así que adelante y ojalá que en breve podamos seguir hablando del tema. La segunda noticia que quería comentarles es la denuncia que hacen los campamentos Dignidad contra Asaja, asociación patronal de la agricultura que quiere imponer a los trabajadores directamente un régimen esclavista y feudal. Entre las, comillas, propuestas que ha lanzado la patronal se encuentran cuestiones como eliminar los subsidios de desempleo, con la idea de que el personal trabaje, quiéranlo o no, por sueldos de miseria. Declaraciones que haríamos bien en recordar la próxima vez que los veamos en televisión ondeando banderitas de España, o las que sean, y ladrando en defensa de la agricultura. Y es que, como hablamos casi un mes, no todo vale en lo que se refiere a la defensa de este sector. Mucho menos cuando queda en evidencia que aquí hay quienes se enriquecen, y mucho, a costillas del campesinado, y también gracias a esos incrementos desorbitados de la senda de la compra que comentaba antes yo. El otro día leíamos en el diario.es que la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó al juez instructor del caso 18 Lobas no cerrar las investigaciones como pretendía y ampliarlas para sumar más delitos y víctimas, en concreto a otras cuatro niñas de 15, 16 y 17 años que habrían sido violadas por miembros de esta trama de prostitución y pederastia. Recordemos que el caso salió a la luz hace unos meses y señala como culpable, entre otros, al empresario Eustasio López, principal accionista del grupo turístico López San y una de las mayores fortunas del país. Un hecho que sin duda ha tenido que ver con la poca difusión del caso y con las extrañas maniobras del juzgado instructor que pretendía ocultar nuevos cargos contra los imputados. Y termino con un artículo aparecido en el medio Open Democracy sobre las ollas populares soportadas por mujeres en la Argentina de Milei. Una red formada por 140.000 mujeres que son las que hacen posible que unas 10 millones de personas a lo largo de toda Argentina tengan por lo menos un plato de comida al día. Una tarea que se hace muy complicada cuando el gobierno de Milei les corta el suministro de los alimentos básicos que recibían, hay escasez de alimentos en los mercados y los precios se han multiplicado por 3 desde que llegara el de la motosierra al poder. 44.000 ollas populares comunitarias en el país suponen un respiro para muchas familias, la posibilidad de afrontar las dificultades a través de la colectividad y la creación de espacios de relación y seguridad alejados de una delincuencia que crece con la pobreza. Un bello y recomendable artículo escrito por Angelina de los Santos que pone en valor el trabajo de las cocineras comunitarias como generadoras de comunidad y de vida en los márgenes de una sociedad permanentemente en crisis como es la Argentina. Y acabo por mi parte con una noticia curiosa, y es que Mozilla, la fundación que está detrás del famoso buscador Firefox, ha pedido que se limite el uso de WhatsApp en las próximas elecciones en México. Lo ha hecho a través de un comunicado en su medio digital, explicando que la citada red social es usada de manera masiva en este tipo de comicios como un sistema de propaganda y manipulación. Lo dicen con otras palabras, claro, pero eso es lo que está de fondo en su comunicado. Así que bueno, con este recordatorio en contra del uso de las redes sociales y el uso y abuso que hacen de ellas los gobiernos, concluimos las noticias. Después de un temita musical volveremos con la primera entrevista de esta semana. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Tenemos hoy al compañero Damián. Él nos va a hacer una denuncia de algo que le está sucediendo a él y a un colectivo de personas. Hola, ¿qué tal, Damián? Hola, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Bueno, pues empezamos por el principio. Tú estás aquejado de un problema de salud, ¿no? Que eso, a derivas de eso, pues tienes una queja que hacer. Sí, yo soy una persona trasplantada de pulmones hace, pues, de 5 años. Mi caso fue, bueno, yo era profesor de instituto y fue la tiza de la pizarra la que me provocó una fibrosis pulmonar, porque tenía que ser hipersensible a la cal, eso es difícil de saber. Y bueno, hace 5 años me trasplantaron en una situación bastante in extremis en Madrid, ¿no? El caso es que nosotros somos un colectivo de trasplantados pulmonares y también el de corazón, que hasta hace poco, pues bueno, el trasplante era en Madrid. El corazón empezó hace 2 años en Las Palmas, el de pulmones este verano pasado, en Las Palmas también. Pero los que tenemos una cierta antigüedad, fuimos trasplantados en Madrid y ese es nuestro hospital trasplantador. El hospital al que normalmente, ya sea una vez al año o semestralmente, dependiendo de la situación de cada uno, pues tenemos revisiones que son muy importantes, muy importantes. Una batería de pruebas que el hospital trasplantador envía al Servicio Canario de Salud, son como 3 días de prueba y de consulta. Muchas pruebas son complicadas, requieren un tiempo para poder obtener los resultados diagnósticos, ¿no? Lo que ocurre es que ahora, yo lo he visto en mi propio caso, pero que me he puesto a informarme con compañeros que ya llevan más años que yo, ¿no?, en esta tesitura, y por lo visto es una práctica que es habitual y que va a más. Es decir, está el Servicio Canario de Salud está recortando, está pasándose por alto ese plan de revisiones que establece el Hospital Trasplantador en Madrid y reduciéndolo prácticamente a la nada, es decir, a un día de prueba, un día concentrado de prueba, de tal manera que cuando los neumólogos, los facultativos que tienen que pasarnos una consulta, que son muy importantes, ni siquiera van a tener los resultados diagnósticos. Una política de recorte. Y aquí hay un tema muy curioso. Y es que estos fondos que utilizan con nosotros ni siquiera son canarios. Vienen de Europa para las regiones ultraperiféricas. Es decir, se trata de compensar el hecho de que nosotros vivimos a 2.000 kilómetros de esos hospitales, pues nos tenemos que quedar un par de días allí. Quienes viven en Madrid o alrededores van a las pruebas tal y como están establecidas, van a sus casas, duermen, vienen, van y cumplen con el plan establecido. Es decir, están jugando con nuestra salud. Ellos no distinguen ahora mismo, desde mi punto de vista, entre lo que es un hospital trasplantador, que son básicamente en Madrid, el 12 de octubre y el Puerta de Hierro, y en este caso un hospital de seguimiento, muy bueno, por supuesto, como es el Hospital Universitario de Canarias o la residencia, pero no distinguen. El argumento que utilizan ahora es que todas las pruebas que se hacen en nuestro caso, tacto torácico, densitometrías, espirometrías, gasometrías, como tiene que ver con los niveles de inmunosupresión, cargas víricas, etcétera, que no están en el mismo día. A mí no me puedes hacer una analítica de este tipo a las 8 de la mañana y pretender que esos valores que son determinantes a las 11 las va a tener el neumólogo. Esto no tiene un criterio médico en absoluto detrás. Esto responde a cuestiones políticas y tiene que ver con cuestiones de ahorro económico que lo están haciendo con un colectivo relativamente pequeño, desorganizado, débil, precario de salud, como nosotros. Yo me voy a pagar de mi bolsillo 2 días de hotel y el avión de ida para por lo menos poderme hacerme las pruebas con anterioridad y hacer que esa consulta tenga sentido, pero me lo voy a pagar yo. Porque no están dispuestos. Y mi problema, o sea, yo es que no quiero realmente que me devuelvan nada. Yo no estoy aquí para que a mí me paguen nada. El problema de verdad es que hay muchos compañeros y compañeras trasplantadas pulmonares que no lo pueden hacer. No pueden pagarse de su bolsillo un billete de avión, 2 noches de hotel, una manutención, y no les queda más remedio que aceptar las condiciones que plantea la inspección médica, entre comillas, porque realmente o eso o nada. Y a mí esto me parece muy grave y es lo que vengo aquí a denunciar. Estás escuchando, me ha quedado casi anonadado. Me has comentado un poco lo de las pruebas, pero me gustaría preguntarte más, o sea, es decir, ¿en qué consisten estas pruebas, en qué consiste ese proceso y sobre todo cómo es la vida de una persona trasplantada? Porque a lo mejor en el imaginario colectivo está esto de, bueno, te hacen un trasplante y ya está, pero bueno, yo porque un poco he oído del tema sé que no es así. Y nos lo estás confirmando, o sea, no es, mira, no son piecitas de Lego, es una cosa muy sensible. ¿Cómo es esa situación de tener un trasplante? Mira, un trasplante, en términos generales, como decía mi neumóloga madrileña, es un acto antinatural. O sea, nosotros no estamos programados biológicamente para intercambiar órganos. Para poder hacer eso, hay que utilizar una medicación inmunosupresora muy potente, cuyo objetivo es reducir al mínimo nuestro sistema inmunológico, para que éste no se dé por aludido de que hay algo que no es suyo y lo ataque produciendo un rechazo del órgano que puede ser mortal, ¿no? A nosotros nos han cambiado una enfermedad terminal, dentro de una amplia gama de enfermedades, carácter intersticial, las pulmonares, cardíacas, lo que fuera, por una enfermedad crónica. El problema es que no es una curación, es un apaño. Nosotros tenemos una prórroga vital, es decir, y me trasplantaron hace 5 años y la media de supervivencia de un trasplantado pulmonar está en 10 años, ¿no? Yo tengo 55 y mi esperanza de vida ahora mismo está en los 60. Yo vivo una prórroga vital. Esta medicación, que por una parte nos permite estar vivos, si yo dejara de tomarla empezaría a sufrir un proceso autoinflamatorio que me conduciría a la muerte en un par de días, pero te va pasando factura, porque es casi una medicación agresiva. Yo, por ejemplo, pues voy camino a un corto o medio plazo de un trasplante renal también, que mis riñones no han aguantado esta medicación, ¿no? Es decir, esta medicación, que no solamente son inmunosupresores, son corticoides, son antivíricos, es un cóctel diario que uno tiene que tomar, aparte de las precauciones con las que uno tiene que vivir, porque siendo inmunodeprimido, somos muy propensos a tener todo tipo de infecciones, recibimos unos cursos, ¿no?, de autoprotección, de autocuidado, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con los entornos. Yo, por ejemplo, yo tengo un teléfono de urgencias de 24 horas del hospital 12 de octubre. Yo te voy a consultar cualquier cosa extraña que me pueda ocurrir. Yo no me puedo permitir fiebre. Cuando yo tengo fiebre, pues mi sistema inmunológico es muy reducido, es porque ya tengo una infección muy avanzada. Lo que me queda del sistema inmunológico no lo va a curar. Para mí un catarro puede suponer 10 días de hospitalización. Es decir, esto requiere de un tipo de vida, que uno se acostumbra, ¿no? Yo después de 5 años uno lo integra en una especie de nueva normalidad, pero al principio es dura y genera muchas patologías. A mí lo que me enerva es que alguno crea en la inspección médica que cuando nosotros vamos a Madrid vamos de vacación. Esto para nosotros es como una oposición. Yo afortunadamente Por ahora solamente voy una vez al año, porque lo que es pulmonarmente lo he llevado bien. Mi problema ahora mismo es renal. Pero hay compañeros que tienen muchas patologías. Y a lo mejor tienen que tener revisiones semestrales. Y en el hospital trasplantador se toman decisiones que un hospital de seguimiento no puede tomar. Respecto a cambios de medicación, pruebas añadidas, etc. Entonces, claro, una revisión en Madrid es altamente estresante. Es verdad que si estamos 3 días, las pruebas son para la mañana y a lo mejor tenemos la tarde libre. Yo estos años anteriores, pues sí, pues aprovecho a ver exposiciones, voy a librería, pero cuando uno va a las consultas y tienen allí todo lo que tienen que tener, hombre, es como una oposición. Es una oposición. No es raro que te digan que te tengas que quedar. Ha habido un hallazgo que hay que estudiar y que hay que hacer más pruebas. No es raro. Así que uno vaya con un plan de 3 días y te puedas pegar de allí luego un mes. Porque hay cosas que de repente se encuentran y pueden ser peligrosas. Así que esto es una situación altamente estresante. Y yo lo que he tenido en mis contactos con la inspección médica en estos días es una absoluta falta de empatía, de humanidad, es decir, de comprensión de este colectivo nuestro, que al fin y al cabo somos poco desorganizados, somos personas realmente enfermas, somos enfermos crónicos y que bastante tenemos con el día a día, ¿no? Un colectivo vulnerable, un colectivo pequeño, un colectivo con una esperanza de vida relativamente corta y que bueno, yo creo que básicamente, pues, no sé, es una lógica instrumental que además yo también lo insertaría lo que está pasando en el contexto canario que estamos viviendo ahora, ¿eh? Cuidado, estamos supuestamente en una época de bonanza económica donde están habiendo dineros a expuertas por la industria turística y al mismo tiempo, paralelamente, estamos viendo recorte, precarización, añadida a la que ya hay en las prestaciones médicas, sociales, sanitarias. Es una cosa realmente pero alucinante, ¿no? Y además, hay aquí una especie de áurea de poder de la inspección médica, que es una cosa que impone, que yo creo que se debería llamar inspección solo y quitar la parte médica, por la que hay muchas personas que incluso hasta tienen miedo. Tienen miedo porque creen que puede haber represalias, puede haber recortes, pueden haber negativas a determinadas pruebas. Eso lo he palpado yo, lo he podido comprobar estos días. Y por eso no me queda más remedio. Yo ni tengo ganas ni tengo energía que hacer de altavoz. Y repito, no de mí, sino que yo conozco muchas personas que están en una situación mucho más precaria que yo, muchísimo más precaria que yo, y no tienen voz. ¿A quién no ha podido ir a Madrid si es que eso ha ocurrido ya? ¿O quién, cuántos son, qué ocurre con los compañeros o las compañeras que no han podido tener ese servicio? A nadie se le ocurre no ir a Madrid. Eso es una cita ineludible, ¿no? El problema es que terminas yendo a Madrid en unas situaciones que no son para nada ni idóneas ni favorables. ¿Qué pasa con quien no se lo puede permitir y estar en las condiciones? Bueno, el que no se lo puede permitir tiene que aceptar las condiciones que le impone Canarias, que es irte un jueves por la tarde, como por ejemplo hubiera sido mi caso, que yo no lo he admitido, a las 8 de la mañana hacerte una analítica de trasplante, que esto requiere, ya digo, que algunas necesitan 24 horas o 48 horas para poder obtener los resultados, que esto no es para que te miren el colesterol, ¿no? A las 10 de la mañana tienes una densitometría para ver el desgaste de los huesos, a las 10 y media una espirometría, una gasometría para ver el CO2, la consulta de neumología, que no van a tener los resultados, la consulta de rehabilitación, donde van a ver cómo está tu estado general, cómo están las cicatrices, cómo está tu tono muscular. Y ya digo, quien no se lo puede permitir tiene que entrar por el aro. Y el que entra por el aro, pues va a una consulta totalmente descafeinada. Y eso es colocarnos en una situación de desigualdad respecto al resto de trasplantados peninsulares. Precisamente aquello, qué curioso, que los fondos para las regiones ultraperiféricas tratan de paliar. Pero parece que los fondos para las regiones ultraperiféricas, que algunos diputados y diputadas canarias tanto se hartan de reclamar en el estrado del Parlamento, del Congreso de los Diputados, deben ser para otras cosas más importantes y más inversiones de otro tipo, pero no para los mindundis como nosotros. Nos queda una pregunta para finalizar y bueno, era un poco, esta mañana cuando estuvimos hablando, me contabas que no es solo tu impresión o lo que tú pienses, sino que el propio hospital 12 de octubre tiene un contencioso con la Inspección Médica de Canarias por todos estos casos y todas estas perjuicios pacientes. No es un contencioso, vamos a ver. Todos sabemos cómo está la sanidad madrileña, todos sabemos cómo está, ¿no? Ya la sanidad madrileña pública, ya tiene muchísimos problemas como para atender a sus propios pacientes, ¿no? Eso que ocurre cuando ellos además tienen que atender a pacientes de otras regiones, y tengo que decir que el Hospital 12 de Octubre, como el Puerto de Hierro, son hospitales extraordinarios, con unos profesionales de primera. Hombre, cuando hacen un plan viable y se lo presentan a unidad de área del Servicio Canario de Salud, hombre, a mí lo que me dicen es que están hartos de que encima les enmienden la plana. O sea, que tengan que reestructurar planes en macro hospitales que están colapsados de por sí, porque aquí el Servicio Canario de Salud, repito, con fondos europeos que están destinados supuestamente a compensar esta desigualdad que tenemos los canarios, ¿no?, respecto a este tema. Así que tenemos que desplazarnos, estamos a mucha distancia, pues realmente es que les importa nada. O sea, esto no, repito, que no son criterios médicos, por mucho que digan, son criterios políticos, son criterios de recortes económicos. En un contexto en el que vamos, o sea, aquí se anuncian cifras macro, ¿no?, de dinero, de visitantes, de capitales, pero no es que no veamos una repercusión, no es que al mismo tiempo se planteen planes para recuperar, ¿no?, o actualizar una sanidad, una educación, unos servicios públicos, es que encima se están degradando, vamos, de una manera alarmante. Y a mí lo que me parece es que con esto, respecto a este colectivo nuestro del que estamos hablando, es que están jugando con nuestra salud, con personas que desarrollamos múltiples patologías. A nosotros no nos han curado, nos han dado una posibilidad de vivir unos años más con cierta calidad de vida, sabiendo que esto llegará un momento en el que, bueno, sí, yo, un trasplante pulmonar te adelanta el reloj vital 20 años, de repente. Psicológicamente difícil de asimilar, ¿no? Pero bueno, es verdad, hemos tenido una oportunidad gracias a la sanidad española, que por otra parte, no hay que olvidarlo, España es líder mundial en trasplante y en donaciones. Una cosa extraordinaria, han dado una oportunidad que muchos otros países desgraciadamente pues no tienen. Pero aquí parece que en Canarias, respecto a nosotros mismos, como que esto no lo terminan de entender, ¿no? Y no es que el Hospital 12 de Octubre tenga un contencioso con el Servicio Canario de Salud, es que al final dicen, mira, vamos a ver, pues lo que ellos digan, ¿qué vamos a hacer? Y los que pagamos el pato somos los pacientes, porque al final tenemos una atención deficitaria respecto al resto de pacientes que viven en Madrid y alrededor. Es que eso es lo que ocurre al final. Así, al gobierno de Canarias al final no le importa. No somos importantes para ellos. No suponemos nada. Pero yo muy agradecido que me hayan dejado esta oportunidad. Yo evidentemente esto no se va a quedar así. Yo voy a seguir haciendo acciones de carácter legal. Repito, no tengo ninguna gana, no tengo energía. A mí el día a día ya me cuesta bastante llevarlo a cabo. Pero yo, cuando a mí me trasplantaron hace 5 años, una situación muy difícil, muy pocas posibilidades de supervivencia, pues afortunadamente tuve una buena recuperación y una buena calidad pulmonar. Mis problemas ahora son otros, digo, de la medicación. Yo les decía a los médicos, inmunólogos, cirujanos y el personal que me trasplantó, o sea, ustedes saben que es una operación compleja, ¿no? Una operación de 12 horas, que moviliza un montón de personas, que es un operativo impresionante, ¿no?, al cual yo estoy muy agradecido, ¿no? Pero yo siempre digo una cosa, a mí no me trasplantaron para jugar al Candy Crush, realmente, ¿no? A mí me trasplantaron para poder seguir teniendo una posibilidad de vivir dignamente. Y además, yo siempre digo una cosa, a mí, a estos pulmones que, según me han dicho un poco, ¿no?, por las características que tienen, pertenecieron a una persona joven, por pulmones yo le quiero sacar partido, no para mí, sino también para los demás, y por eso estoy aquí. Pues nada, triaje, eugenesia social, para mí esto es el fascismo. Otro día nos tiraremos la mano a la cabeza porque gane X o Y a las elecciones, pero... Yo creo que básicamente nosotros somos improductivos, somos una carga, somos un gasto. A eso me refiero. Exactamente. Sí. Claro. Realmente aquí hay, bueno, creo que eugenesia, no lo sé, pero una auténtica desatención, una auténtica pero falta de empatía. Gracias, y que quienes se tienen que dar por aludidos, se den por aludidos, que va la vida en ellos. Pues muy bien, se los agradezco, compañero. Muchas gracias en nombre mío y en nombre de unos compañeros y compañeras trasplantados de pulmón y de corazón que, no ha sido, que lo hemos sido en Madrid. Nosotros no vamos a vivir muchos años. Llegará un momento en el que, como ya hay, afortunadamente, en Canarias ya se pueden trasplantar todos los órganos principales, cuando nosotros ya nos vayamos muriendo, pues bueno, pues este problema no lo van a tener, porque todo el mundo ya será, el hospital trasplantador lo tendremos aquí. Pero oiga, por favor, los que fuimos trasplantados en su día en la península, ningunearnos, ni fastidiarnos la vida, ni jugar con nosotros, pues sería de la vida. Franco. Muchas gracias. Venga. Un abrazo. Un abrazo. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadereta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Bueno, pues ya estamos con Vanessa. Vanessa, pues, es una compañera, es una amiga, es una hermana que nos ha acompañado desde el principio del programa prácticamente. Y hoy, pues, la invitamos a participar y ha venido para entrevistarla por la manifestación del día 20, del 20 de abril. Una manifestación súper importante a nivel nacional. Ella, Vanessa, en este caso, forma parte de ADNT, uno de los colectivos convocantes y uno de los colectivos, además, con los que el programa, pues, tenemos un especial cariño porque hay muchísimas compañeras, muchísimos compañeros ahí implicados. Y bueno, un orgullo tenerla aquí de nuevo. ¿Qué tal, Vane? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por darnos voz. Nada, al contrario. Lo primero, usted forma parte de la convocatoria como da DNT, pues saber un poco cómo se gesta esta manifestación, que bueno, que prácticamente va a reproducirse en todas las islas, que con excepción del Hierro y La Gomera, aunque bueno, igual hasta hay un pico de presencia por ahí. Ya en el Hierro ya se confirmó que sí, que ya salió el cartel incluso. Y La Gomera es la única que está sin confirmar por ahora, pero que es posible también que hagan algo. Y también luego fuera del territorio de nuestro país canario, también en Granada, en Madrid, en Barcelona, se van a hacer concentraciones de canarios y canarias de apoyo y también se está empezando a mover en Londres. Pues eso, si nos puedes comentar un poquito cómo se gesta esta manifestación, a qué responde, qué problemáticas del fondo pues reivindica. La manifestación, bueno, pues básicamente es un contexto plural, porque casi toda la sociedad está dándose cuenta de cuál es el problema que nos atraviesa aquí con el tema del turismo. Se recalca mucho que el modelo turístico que era válido para hace 40 años actualmente ya no lo es, por lo tanto hace muchos años que tenía que empezar a revisar, pero aquí tiene ya que haber un antes y un después. Y luego, bueno, pues lo que se pide es lo que ya sabemos, una moratoria turística, una ecotasa, la regulación de la vivienda vacacional, todas las cosas que están haciendo de la vida de los canarios y las canarias peor, ¿no? Que están dificultando tanto. Hay diferentes colectivos. Nosotras como ADNAT entramos a partir de la segunda asamblea, ya la primera no estuvimos, pero ya a partir de la segunda empezamos a participar. Y bueno, la verdad que la acogida está siendo muy buena, todo el mundo está difundiendo, como bien has dicho, pues se ha extendido a todas las islas, se está coordinado muy bien en otras islas, y bueno, y después la sorpresa de eso, de que canarios, canarias en diáspora han querido también participar y dar su voz allá donde estén, o sea que muy bien por ahí. Bueno, ¿y cómo van esos preparativos de cara a la manifestación? ¿Cuál es el feedback que están recibiendo? ¿Cómo creen ustedes que va a ser esta manifestación? ¿Crees que va a cumplir esa expectativa de la más grande de la historia? Yo creo que hay muchas posibilidades de que sí, porque es que esto empezó siendo organizado por colectivos ecologistas, pero es que se han sumado, se han sumado a la convocatoria, no salen como convocantes, pero se han sumado todos los sectores, o sea, todo el mundo está de acuerdo. Entonces, bueno, imagínate que hasta Clavijo dijo que si él no tuviera la posición política que tendría la manifestación. Me imagino que están al tanto todas las declaraciones que han hecho esta gente últimamente, en los últimos días, las últimas semanas, pero vamos, lo más reciente fue lo de este hombre en la SER, que bueno, imagínate, si hasta el máximo responsable de la ruina de Canarias dice que iría, pues ya lo está diciendo todo, ¿no? Está la sociedad muy convencida y yo creo que sí, que va a ser de las grandes. Aprovechando que ya mencionaste a Clavijo, que vamos, ese señor es un meme con patas, la gente tiene un montón de miedo, o sea, nos están acusando de todo, que si somos turistofóbicos, que si somos no sé qué. Sí, sí. En el programa ya decimos que no es turismofobia, que es lucha de clases, que lo tienen hartas. Ustedes pues también claro, lo claro, es que el mismo concepto, que como pasa con tantos conceptos, ¿no? En el sector del feminismo y en todos los sectores, siempre se inventen algún concepto para señalar a la gente y ponernos como que somos las malas, ¿no? Pero les está saliendo el tiro por la culata. Bien es cierto que siempre hay una parte de la población que tiende a creerse las patrañas de esta gente, pero vamos, que es una minoría. La mayoría de la gente pues se está dando cuenta de que esto es una mamandurria, porque es que ellos mismos, fíjate tú, mira, Clavijo dijo que él había dicho en Fitur que le había dicho a la patronal hotelera que no, que había que subir los sueldos y no sé qué. Y es que hizo justo lo contrario. Lo que hizo fue ir a Fitur a decir que tenían ventajas en Canarias porque pagaban sueldos bajos. O sea, imagínate la cara que tiene, que dijo todo lo contrario y está intentando vender la moto de que no, de que él estaba defendiendo los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos, surrealista. Entonces, claro, hay mucha gente que está viendo eso y está diciendo, oye, ya es demasiado descarado, ¿sabes? Mira, hay otro asunto también que está saliendo mucho en los medios de comunicación, como el 20 de abril, manifestación ecologista. A mí me gustaría que dejáramos claro que no solo es ecologista, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no es solo ecologista? ¿De qué estamos hablando cuando claro, hablamos del modelo turístico? Claro, es que esto, sinceramente, creo que empezó como eso, lo que la coordinadora ecologista es la que convoca, ¿sabes? Diferentes colectivos ecologistas y tal. Pero es que esto, yo se lo comentaba a las mismas compañeras de la coordinadora, entonces nos ha ido de las manos hasta el punto de que no nos damos cuenta de que es una realidad que nos atraviesa a todas y que todos los sectores están. Están las Kelly, está todo el mundo, ¿sabes? Que es lo lógico, ¿no? Porque es una problemática que nos está perjudicando a la población en general. Entonces, claro que tiene mucho más que ver que eso, ¿sabes? No es solo el tema ecológico, sino todo lo que deriva de cómo gestionamos la riqueza, ¿no? De Canarias, por así decirlo, ¿no? Que tanto insiste esta gente que nos dan de comer y que nos pagan los sueldos y que vivimos gracias al turismo. Bueno, porque eso no es verdad. y está claro, ¿no? Que está todo el mundo indignado porque, aunque esté relacionado directamente con la explotación del territorio, no solo afecta al sector turístico, afecta a todos los sectores de la población. El otro día decíamos que todo este ciclo de movilizaciones que se está viviendo en el país, en el archipiélago, empezó con realmente a partir del COVID-19 y esa vuelta a la normalidad que no queríamos, ¿no? Entonces, claro. Creo que también es una cosa para sentirnos orgullosa, ¿no? Que al final ha confluido todo en una manifestación que parece que sí va a ser histórica. Y bueno, ¿qué mensajes están recibiendo en redes también de la gente? Porque me imagino que habrá mucho apoyo en redes sociales del pueblo canario, por supuesto. Sí. Sí, muchísimo apoyo, la verdad, pero muchísimo, más del habitual. A mí me comparten las publicaciones gente que nunca me hace caso, ¿sabes? Y esta vez incluso me dicen, ay, pues yo voy ahí, pues yo tal. Ya está claro que hay un sector de la población que no se suele posicionar o manifestar, que sí lo está haciendo y sí lo va a hacer. Entonces, lo está haciendo públicamente en sus redes y lo va a hacer en la manifestación. Entonces, la respuesta en redes está siendo muy, muy buena, la verdad. Siempre hay alguien que critica, tú sabes, siempre hay comentarios, tal, pero bueno, eso es una minoría y ni hacerles caso, ¿no? Porque al fin y al cabo son gente que van a hacer daño nada más, a decir tonterías y no se le pone más asunto. La respuesta está siendo muy buena por parte de la gente. ¿Tú qué crees que ha pasado? Porque en estos últimos 5 años ahora mismo sea posible una manifestación de este tipo, cuando la crítica al turismo, bueno, tú sabes, era intocable el turismo, no hace tanto, ¿no? Yo creo que es lo que dice Miguel, ¿sabes? Que el COVID marcó una pauta ahí, ¿sabes? Ahí la gente se dio cuenta de muchas cosas, hizo analizar muchas cosas a la gente que no suele pensar, por así decir, en esas cosas. En ese momento dijo, oye, pues mira, de que no podemos depender del turismo, porque es que necesitamos tener, producir alimentos y que necesitamos poder ser más independientes y soberanas, porque si no nos morimos del asco, no podemos. Parece que no aprendimos la lección, ¿no? Que vimos que no podemos poner todas las cartas en un lado y después también ver que nos quieren vender que sí, que todas vivimos el turismo y no es una realidad tampoco. Mal vivimos del turismo algunas y otras nos vemos directamente afectadas. Y yo creo que poquito a poco, porque ha sido como poquito a poco, ¿no? Que ha ido calando en la gente qué futuro quieren para Canarias. Porque además la gente habla del país, ¿sabes? En general, no habla solo de mi municipio o del sur o de mi isla, o de, ¿sabes? Sino del territorio completo. Y yo creo que ha sido como que la gente poquito a poco se ha ido generando ese debate público, ¿no? Se ha estado hablando en la calle, en los bares, para aquí, para allá, y yo creo que esa ha sido la antesala de que se pueda hacer esta manifestación y de que vaya a ser un éxito. Porque si no se hubiera generado ese germen, por así decirlo, la gente seguiría pensando como hace 5 años, que no, que es que necesitamos el turismo sí o sí, si no nos morimos. Ahora ya la gente dice, oye, pues no, tenemos que cambiar este rollo, ¿por qué no? Estamos ya en la recta final para esa manifestación y quedan muy poquitos días. Así que bueno, aprovechando que ya estamos acabando la entrevista, ¿qué le dirías a esa compañera, a ese compañero, quizás no nos escuche, pero bueno, que está dudando si ir o no a la manifestación? Mensaje de aliento, porque la verdad que, bueno, para Johnny y para mí, yo hablo por los dos, yo creo que ha sido un tema ilusionante porque ya tocaba y entre tanta mala noticia, pues bueno, una buena, ¿no? Pero bueno, para esa persona que sí está dudando, ¿cómo podemos convencerla? Para decirle, mira, es el momento, hay que salir. Pues mira, es el momento. Va a salir todo el mundo a la calle, es el momento de que nos vean en la calle. Se ha demostrado que los políticos están asustados, de que le tienen miedo al pueblo y que el pueblo es soberano. Y que cuando el pueblo dice hasta aquí, el pueblo manda. Y que quedándonos en casa no vamos a cambiar nada. Pero nuestra presencia, aunque parezca que es una tontería, nuestra presencia y que se vea que somos muchas las que pensamos que Canarias se merece algo más de lo que tiene, hay que estar ese día y que nos vean y que se sigan asustando, porque además esto solo está empezando. La manifestación no es el punto final, la manifestación es el principio. Se van a seguir haciendo acciones y no se va a parar hasta que no se consigan los objetivos. De hecho, tenemos a varias personas empezando hoy una huelga de hambre por este asunto, para que paren las obras ilegales de La Tejita y de Cuna del Alma, que son ilegales, que se han parado porque son ilegales, y que este gobierno, desde que entró, dijo, venga, carta blanca y que vuelvan a hacer las obras, ¿no? Recalcaría esto porque nuestra presencia en la manifestación también va a ser un apoyo para esas personas que ya llevarán 9 días en huelga de hambre. Entonces, también apelo